Aún recuerdo aquel día de pesadumbre cenicienta. Sí, ese día donde los ríos pararon los riscos de sus caudales con agua de llorosas lágrimas. Ese día en el que las montañas temblaron de dolor y solo las sintieron rotas los pies de quienes alguna vez le conocieron. Fue aquel día que me mandaron a cogerlo, y tenerlo entre mí. Sí, yo la muerte, lo vi y la sufrí tanto como él, y él no se resistió a venir a mí. Federico García Lorca se hallaba de pie, sosegado, con una serenidad impoluta en su cuerpo, tan escuálido delante de las escopetas inertes. Su rostro me miraba fijamente, y yo sabía que sus ojos me veían, me estaban saludando. El brillo chispado de sus pupilas temblaba sinuosamente, aclamándome. Aquella noche me dedicó un poema mental. Uno que pensó en aquella cárcel, uno que nadie jamás llegó a escucharle decir. Y ahora, ahí delante, me miraba, parecía sereno, pero bajo su pecho, solo yo podía escuchar el fuerte latir de un corazón inquieto, un corazón rápido que estaba temblando. Yo pensaba que él latía de miedo, obstruyéndole el aire al respirar. Pero entonces él me habló. No es un corazón con miedo el que late en mi ser, es la sangre de quien vive en eterno romance con la vida. Y ahora, pobre, se desprende de ella para entregarse a ti, a mi querida muerte.